bueno, la verdad que sí, es una, lamentablemente es una tragedia que le tocó vivirla a él, estar en el, en ese lugar él, en ese momento, y bueno, la cual todos lamentamos y creo que conmovió a todo el país, porque bueno, es una persona muy muy popular, muy muy querida, y a la cual a todos nos da lástima, ¿no? Y todos queremos estar con él y apoyarlo. Pero bueno, gracias a Dios, él está con vida. Yo creo que fue un milagro que se haya salvado, y hay que tratar de verle ese lado que es el positivo, que lo tenemos a él. Y bueno, después lo demás lo irá sobrepasando él con su fuerza de convicción y con su corazón. Mati, en tu visita, ¿pudiste dialogar con sus padres? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo viste a él? No, sus padres obviamente están muy tristes, muy dolidos. Estuve toda la tarde con ellos y bueno, nada, tratando de consolarlo y estando juntos. Y después, bueno, pude pasar a verlo a él, lo cual me dejó muy contento porque lo vi bien. Lo vi lúcido, o sea, hablamos de algunos temas, obviamente del accidente no, porque no quería que me preguntara sobre el tema de los amigos, así que no le hablé del accidente, pero hablamos de otras cosas, lo que podía, porque tampoco estuvo mucho tiempo. Y bueno, nada, salí muy contento porque lo vi bien, y el tema del pulmón ya está casi resuelto, y lo único que ahora complica es el tema del húmero que lo tiene fracturado y que tendrían que operarlo. ¿Crees que este año, el 2010, pueda volver a jugar? Algunos hablan de 7 meses, algunos de una recuperación un poco más. Sí, yo creo que no va a ser tan larga. Si bien, bueno, lo dijo el doctor mismo del club, él fue el que dijo 7 meses. Me parece que es un poco exagerado, ¿no? O será el deseo de querer tenerlo en cuanto antes en las canchas, pero bueno, hay que ver, lo principal es el tema del pulmón en este momento, que está prácticamente resuelto, y después no sé cuánto llevará la recuperación de la fractura del húmero, pero bueno, esperemos tenerlo lo antes posible, y si no en este torneo, que arranque la pretemporada de mitad de año para el segundo torneo, pero lo importante es que bueno, que él siga evolucionando, que el tema del pulmón no es nada fácil y es un tema bastante grave. Mati, vamos a hablar de lo tuyo específicamente, de lo deportivo. Contame cómo ha sido este año, con algunos intervalos en cuanto a la continuidad futbolística, pero contanos un poco sobre este año, cambio de presidente en el club, un presidente que conoces y mucho, como es Daniel Passarella, con un técnico que también conoces y mucho. Contame un poco de eso. Bueno, sí, este año lo terminé bastante bien, si bien no fue de los mejores años, pero la verdad que lo terminé bastante bien. La llegada de Astrada ha hecho crecer al nivel de varios jugadores, un técnico muy trabajador, muy responsable, y con muchas ganas, eso es lo principal, y creo que levantamos bastante desde su llegada. Y después, bueno, esta nueva presidencia, que la verdad que también cayó bien al plantel, porque Passarella es un técnico que hemos tenido varios de los que estamos en el plantel y sabemos cómo es. Él fue, tuvo éxito como jugador, éxito como técnico, y bueno, nadie mejor que él como para llevar adelante a este club, y creo que sabe muchísimas cosas, y bueno, esperemos que la lleve a cabo como presidente. ¿Qué esperás para el próximo año, Mati? Y la verdad que un torneo. Como tanto River, Boca, los equipos grandes siempre juegan por salir campeón. Nosotros tenemos un torneo solo porque no clasificamos a la Copa, y bueno, el objetivo sin duda que es el torneo, ¿no? Así que con mucha ilusión, tratando de hacer una buena pretemporada y bueno, de arrancar bien el torneo para darle una alegría también a la gente que, bueno, que se la merece y que siempre apoya. ¿Hubo alguna propuesta de algún otro club o desde el exterior para vos? No, hasta el momento no he hablado con mi representante, y lo pronto es que me tengo que presentar el 3 de enero a entrenar con el plantel, y bueno, ya después, durante el transcurso de enero, sabré si hay alguna novedad, pero por ahora no, estoy descansando y no me he enterado de nada. ¿Seguís siendo jugador de River? Sí.